La tarde de la 88.9, situación lo que hace a la lucha, fundamentalmente el plan de lucha que implementó FESTRAN, paro 24, 48 horas y ahora 72 horas para la semana que viene con respecto a reclamos del IAP, con respecto al tema de IAPOS y asignaciones familiares. Y esta situación ha generado conflicto en algunos lugares, concretamente en Rufino. Estamos en comunicación con la compañera secretaria general del gremio municipal de allí, María José Barrios. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Bueno, yo bien. Ustedes están mal ahí en la lucha, firme en la lucha, concretamente, ante la situación que se dio. Contame un poquito, digamos, después del paro de 48 horas, ¿qué decisión tomó el intendente de allí? Sí, bueno, te hago un resumen para llegar a donde llegamos hoy. Cuando se decreta el paro de 48 horas, el intendente hace un comunicado, no tenemos un diálogo muy fluido con el Ejecutivo Municipal, hace un comunicado en la página de la municipalidad diciendo que aquellos que determinen unirse al plan de lucha de 48 horas tendrá descuento de los días y del presentismo. Obviamente siempre es una particularidad que tiene el intendente para amenazar a los trabajadores o amedrentar a los trabajadores. ¿De qué color político me dejó ser el intendente? Y aparte del PRO. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este personaje, digo? Natalio Latanzi. Ajá. Natalio Latanzi tiene historias también en defender sus derechos. Fue uno de los que lideró en su momento el paro de la 125 con un corte muy violento, en reclamo del campo, y la verdad, no tenemos memoria nosotros, no lo tiene la comunidad, y él tampoco la tiene, porque esos derechos si eran respetables, los nuestros no. Después de ese comunicado, la gente igual acató la medida al 100%, al día siguiente que se incorporaron a sus respectivos trabajos, después de finalizada la medida, les dio la posibilidad de devolver esos dos días con días de vacación, o sea, canjear un derecho, derecho a huelga por derecho a descanso. Se negaron a eso también y, bueno, tal como lo había dicho, el viernes hizo la transferencia de los saberes y el día sábado se vio reflejado en cada uno de los trabajadores descuento de días, obviamente presentismo no porque se liquida mes atrasado. Claro. Cosa que nunca sucede, los recibos aparecieron ese mismo sábado a la mañana, así que nosotros una vez que pudimos verificar el descuento en los recibos, empezamos con a comunicarnos con los compañeros, a levantar las distintas mociones, y la primera asamblea surge el domingo a la noche con el sector de recolector de residuos, porque trabajan también día atrasado, trabajan domingo por lunes a la noche. Uh-huh. Y bueno, la primera asamblea por unanimidad paro hasta la restitución de los haberes, y eso lo fuimos replicando en todos los espacios de la municipalidad y por mayoría en solo una o dos, y por unanimidad en el resto de las sedes, paro hasta la restitución de los haberes. Eso generó que ese mismo domingo el intendente se presentara en el corralón municipal a la noche, muy violento, solo, a empujar a los trabajadores, a agredirlos, a tratar a los dirigentes de corrupto. Esta actitud, entonces, disculpa que te corto ahí, esta actitud la tuvo como en algún momento, también te maltrató físicamente, me parece, tengo entendido, me acuerdo. Sí, física, verbalmente, pero a todos. Él no tiene una relación con, no tiene una buena relación con las instituciones, no entiende de diálogo social y es un caudillo que manda y mi equipo de trabajo te podría decir que tiene. Pero bueno, también hay una sociedad que hoy aplaude esa violencia, naturaliza esa violencia. Y bueno, estamos próximos a elecciones y él le da el título a los paros decretados por la federación como paros políticos y ahora dice que quiere sacar una ordenanza que termine con los paros políticos. ¿Una ordenanza? A nivel nacional y provincial. Acá también una candidata que dijo lo mismo, que acá hay una precandidata también del Frente de Frente que dijo que había que sacar una ley donde no haya paro los lunes y los viernes, con el paro anterior de 48 horas que coincidió con el fin de semana largo. Bueno, Entonces planteó eso, ante la sociedad, de que haya leyes que determinen que no haya paro ni lunes ni viernes. Así que más o menos es coincidente la opinión de las dos sectores de esto de acá. Después también dijo públicamente que se va a retirar del espacio paritario, que nos va a hacer trabajar 8 horas, y que somos unos privilegiados de tener trabajo, que también pensemos la posibilidad de seguir con estos paros y quedarnos sin trabajo. O sea que está muy difícil la situación acá. Intentó sacar vehículos particulares, porque no nos olvidemos que el intendente es dueño de una empresa de camiones, de carga y de cemento. Intentó que convocó a la comunidad a confrontar con los trabajadores y que cada uno saliera a recolectar los residuos y poner los camiones. Y nosotros sabemos que no es responsabilidad de los ciudadanos eso, que es algo que no se puede mantener en el tiempo. Hoy a la mañana usurpó el colectivo escolar urbano que hay acá en Rufino, porque el colectivo está en la terminal. No creímos que teníamos que montar una guardia porque le habíamos dicho a la conductora del colectivo que no lo íbamos a garantizar hasta que tuviéramos, aunque sea una posibilidad de diálogo para ver cómo podíamos destrabar esto. Y bueno, en la el mañana... El colectivo es municipal. Claro. Pero se usa únicamente para llevar chicos a la escuela, de lo cual nosotros en los paros municipales le hemos garantizado una guardia mínima con el colectivo. Esta vez quisimos tener una herramienta muy factible y muy loable para decir, bueno, cuanto antes nos sentamos a negociar. Eso no fue así, porque lo que intenta es que salgamos a frenar esa situación. Nosotros en otros momentos nos hemos parado delante de los vehículos. Nunca lo vimos tan violento como se está manifestando ahora. Y nada, entendemos que este conflicto va para largo. Hoy tuvimos una reunión con el Consejo Deliberante. Entendemos que esta gestión de Natalia Lattanzi es un poco rectora de bajar una línea para implementar. No es un modo político, es un modelo de gestión propia de ese intendente también, porque me parece que la violencia y hacerla pública no lo favorece, y en este caso a él lo favorece porque los vecinos lo aplauden. Está naturalizada la violencia laboral, la violencia física, porque ha empujado trabajadores también. Así que bueno, hoy nos enteramos, porque no pudimos viajar, pusimos un conocimiento a la federación que ante el paro local, nada, por todo lo que conlleva este paro local, en contexto no podíamos asistir, así que nos notificábamos del paro de 72, cuando aún nosotros estamos en un paro local por restitución del paro de 42 horas, así que no será tarea fácil el poder destrabar este conflicto. Mañana llega la regional para ver si podemos abrir un canal de diálogo. El Consejo está intentando también hacerlo, pero bueno, entre lo que ya hizo y entre las amenazas vertidas de lo que va a hacer, creo que está difícil, muy difícil. ¿Cómo está compuesto el Consejo, María José, ahí? Presidente del Consejo está Quique Santos. ¿Pero a quién representa? ¿Al partido de intendente? ¿Mayoría? Es socialista, pero hay una alianza. Igual, acá no, nunca las instituciones tuvieron una persona como el intendente municipal. O sea, por más diferencias de color político e ideológica, siempre hemos podido dialogar, nunca nos hemos violentado. El intendente tiene esta práctica con todas las instituciones, la tiene con el hospital, la tiene con bomberos, la tiene con el consejo, la tiene con los trabajadores, la tiene con la policía, la tiene con... Así que esperemos que no nos llegue gendarmería pronto y que militarice de alguna manera el conflicto, porque también es lo que a él le gusta y es lo que quiere fomentar. Y la verdad que nos pone muy mal porque enfrenta a pobres con pobres, digo, pues nosotros también somos ciudadanos y hoy ningún ciudadano la está pasando bien, excepto los que lo aplauden, evidentemente. Y hoy nos duele que nos hayan descontado lo que descontaron, inclusive hizo descuentos a dirigentes sindicales, o sea, descontó a todos como para que se sepa que él hace lo que quiere. Nosotros hemos pedido la intervención del Ministerio de Trabajo porque hicimos la denuncia al Ministerio de Trabajo. Y la verdad que los compañeros han perdido mucho en estos dos días. ¿No hay respuesta del Ministerio de Trabajo todavía? No, no tuvimos respuesta del Ministerio de Trabajo todavía. ¿La medida de fuerza continúa por tiempo indeterminado? La medida, sí, es por tiempo indeterminado. Pensamos que nos iban a convocar a dialogar y poder buscar la forma de extrabarlo para que se empiecen a garantizar los servicios, pero a medida que pasan las horas el conflicto se profundiza mucho más. La ciudad está sucia, la ciudad está triste y los trabajadores estamos muchos, no quienes nos toca liderar estas luchas porque no es nuevo, pero con muchísimo temor. Perfecto. Mirá, María José, concretamente cualquier información que tenga vamos a difundir acá, pero fundamentalmente la solidaridad es parte de los trabajadores y trabajadoras municipales de Galvez y la zona de actuación del SOEN. Y bueno, un abrazo grande para vos y firme la lucha. Gracias, compañero. Igualmente para los compañeros que así están. Un abrazo grande y seguimos en comunicación. Perfecto. Ahí estuvo María José Barrio, secretaria general del Sindicato Municipal de FIRMAP. Bueno, estas son las situaciones que nos vamos a venir encontrando. Los proyectos son de este tipo, ¿no? Directamente eliminar la función gremial, eliminar los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y algunos parece que no la ven, ¿viste? Se enloquecen algunos escuchando los grandes medios nacionales. Mirá vos, yo gano 80.000 pesos, voy a ganar $80.000. ¡Apa! Eso no existe, no va a existir. Y algunos creen eso, ¿viste? Yo gano $80.000, ¿viste? Si gano 80.000 pesos, me van a pagar $80.000. Si gano 120.000 pesos, me van a pagar $120.000. Y hay uno que le hace creer eso. Y hay muchos que son, digamos, gente que realmente no piensa dos veces seguido y posiblemente se enganche con eso que va a ganar $120.000.